es grato, amables oyentes, estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millán Orrego y que les habla Raúl Medina. Un saludo a todos. Vamos a estudiar en esta semana Hijos de la Promesa. Cuando uno habla y pone este título general, tiene que darse cuenta que hay, y hemos venido conversando acerca de la gran promesa de Dios, el gran pacto de Dios que hizo con nuestros antepasados. Incluso mirábamos, te recuerdas cuando hablaba de Noé, un pacto eterno que llega más allá de lo presente. Si hay un pacto, si hay una promesa estable, eterna de Dios, ahora el argumento de ser hijos de esa promesa es muy fuerte, hermosa, como para decir, mira, ser parte de esto es tener una visión totalmente distinta a lo que el mundo a veces nos da y nos envuelve en esta tierra. Bueno, lo que tú dices, una visión. Yo lo interpreto esa expresión como algo que está disponible a futuro. ¿Ya? Ahora, hijos de la promesa. Hijos, no nietos. Ajá. Porque el Señor, nuestro Dios, no tiene nietos. Así, regalones, fundidos. No, Él tiene hijos. Y como hijos, entonces tienen un grado de dependencia. Y también son beneficiados, ¿no es cierto?, como también tienen un pacto, un acuerdo de obediencia, por amor, ¿no es cierto? Todo lo que significa ser un hijo agradecido, un hijo consciente. Ahora, promesa no significa que está todo lanzado hacia el futuro. Estos hijos tienen bendiciones, tienen escudo, tienen seguridad en el presente, pero estos hijos se dan cuenta que lo mejor está en el futuro. Que lo que tenemos hoy es simplemente cumplimientos parciales, destellos, pero todavía reina la muerte, la separación, el pecado, y todo eso el Señor quiere erradicarlo de manera que sus hijos hereden lo que Él ha prometido en la vida eterna. Estos destellos que tú hablas de alguna manera van reafirmando que el pacto es con verdad, que el pacto se va a cumplir, aunque no tenemos toda la dimensión o toda la evidencia de ese pacto, pero tenemos mucho argumento como para poder decir Dios va a cumplir su promesa, y de hecho lo ha cumplido. Y en Salmos 55, fíjate que dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Interesante ese texto del salmista. Un pacto con sacrificio, o sea, siempre tenemos que nosotros algo que dejar que podría ser sacrificio, pero en realidad comparado, colocado en una balanza en relación a lo que Dios ha hecho, no es nada. En Mateo 28:20, que es el texto central, dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué te parece a ti este texto, especialmente en este momento en que no solamente nosotros sino el mundo está sufriendo una pandemia? Y se desespera, y hay argumentos en contra y en defensa de que esto es una calamidad, y lo ven tan frustrado que no encuentran salida. Eso es lo interesante. Sí, la verdad es que, no sé, hay un tipo de inconsciencia, adormecimiento, parálisis reflexiva en cuanto al alcance, a la gravedad de esta pandemia, es evidente. Y también en algunos sectores hay un dejo de rebeldía. Porque aquí siempre desde el principio ha estado en tensión la salud del pueblo y la libertad de las personas. Y cuando tú de alguna manera te atraviesas con la libertad de los individuos, estos de alguna manera van a reclamar pasivamente, activamente, etc., ¿no? Ahora, fíjate lo que tú mencionaste de Mateo 28. Es el último capítulo de Mateo. Pero Mateo comienza con la promesa de que Dios va a estar con nosotros, porque el nombre que le es dado a Jesús, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Mateo comienza con Dios con nosotros y termina, yo estoy con vosotros, como dice el texto. O sea, aquí está el gran principio Emmanuel, que aquellas personas que están pasando por aprietos de distinta índole, que están pasando por pruebas, que están pasando por graves preocupaciones, enfrentando incertidumbre. Bueno, a esas personas que nos escuchan, debieran recordar este gran principio Emmanuel, que cuando el Señor vino nos dijo: mi nombre es, yo estoy con ustedes. Y antes de irse de esta tierra, al clausurar su ministerio terrenal, dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjate que el tema del escudo, tú lo mencionaste allí en algún momento. Interesante, porque de improviso Dios es un escudo, nos protege, y se levantan las preguntas: ¿qué pasa con aquellos que al parecer Dios no los protegió, no los cuidó? Los tomó la pandemia y los mandó al sepulcro, voy a decir así. Pero sabes tú que es bueno repasar un poquito esto, porque Dios sigue siendo nuestro escudo. Y a veces pienso: ¿qué pasaría con nosotros si nosotros no hubiésemos conocido un mensaje como este? ¿Dónde estaríamos? Después de estas cosas, dice Génesis 15:1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. Y hace énfasis el texto Abraham, no Abraham. Abraham, en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. No temas. Sí. El temor se produce en el alma humana por causas objetivas. ¿Ya? ¿Por qué Dios le dice a Abraham: no temas? En primer lugar, hay vicisitudes, circunstancias en la vida, aprietan el corazón humano, nos hacen experimentar temor. Pero Dios es mucho más grande que nuestros temores, sean reales o sean ficticios, ¿cierto? Por eso le dice: no temas, y da la solución. No solamente el Señor admite que pueden golpear a nuestra puerta situaciones desagradables, por eso que le dice: yo soy tu escudo. Ahora, concretamente, ¿a qué le temía Abraham cuando es llamado por Dios? No solo que era ya un hombre de avanzada edad con su esposa, sino que no tenía descendiente. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir esta promesa de gran alcance? En ti serán benditas las familias de la tierra. ¿Cómo la voy a cumplir si no tengo herederos? El único que me podría heredar aquí legalmente, según el marco legal mesopotámico, era su siervo, su mayordomo, un hombre damasceno se lo llamó porque era de Damasco, ¿ya? Entonces, Señor, mi cuadro es miserable. Yo tengo dinero, pero no tengo descendiente. Ahora, te fijas tú que la gente hoy en día que tiene mucho dinero, tiene muchos hijos. Y bueno, está bien, creo que hay que tener los hijos que uno pueda educar y alimentar. Eso dice la autora cristiana Elena de White. Ella no habla de control de natalidad o cosas por el estilo. Habla simplemente que hay que tener los hijos que uno pueda educar y alimentar. Ahora, ahí el problema. Abraham era un hombre rico, muy rico, pero no tenía a quien educar ni a quien alimentar. Entonces, Señor, yo tengo mis aprensiones. Y en ese contexto el Señor le dice: no temas, yo voy a ser tu escudo. Ahora fíjate que quizás terminando nuestra conversación de esta primer momento, si usted mira con detención el texto, él no es un escudo Dios, sino que le dice: yo seré tu escudo. O sea, esta es una forma personal de acercarse Dios a Abraham y darle la tranquilidad. Tú hablas de la familia, de la descendencia, pero de todas maneras, si uno mira, estos pueblos nómadas estaban de alguna manera expuestos a ser atacados. Y como vemos en la Biblia, muchos de ellos fueron atacados y hechos cautivos. Pero allí estuvo Dios protegiendo en realidad. Amables oyentes, gracias por su atención. Vamos a volver mañana. Bendiciones.